Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana para conversar acerca del Espíritu Santo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes y un fuerte abrazo. El Espíritu Santo, la palabra y la oración. Hemos tenido varios temas relacionados con el Espíritu Santo, pero este es fundamental. Incluso algunos autores, unos teólogos piensan que fuera de conocer a Jesús, de su palabra, de reencantarnos con él, la oración es parte fundamental de esta relación linda que uno debe tener con Dios. Incluso se dice que si nosotros pudiéramos discernir la necesidad absoluta de la oración y las escrituras, esto nos dará tener una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, cuando oramos, generalmente pensamos de que nosotros solamente somos los que hacemos. No consideramos que el Espíritu Santo también interviene en nuestras oraciones, porque creo que una de las cosas que podemos notar que es Él el que ordena esa oración para que llegue como corresponde. Nosotros ni siquiera sabemos pedir, y cuando estamos orando, muchas veces Él también interviene para que nuestras ideas puedan tener el orden que corresponde. Hay tantas cosas que el Espíritu Santo hace y nosotros ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta. Estoy pensando en la oración que quizás una oración, sino el pedido que a veces hacen los niños pequeños, que de acuerdo al conocimiento, el ambiente que han desarrollado en su vida, ellos piden cosas y uno dice, pero si esto no es lo que necesita. Entonces uno dice, bueno, vamos a darle lo que realmente se necesita. Ahora, cuando tú hablabas de que el Espíritu Santo nos ayuda en este sentido, ¿cuál será la oración que place a Dios, que agrada a Dios? Porque tenemos que pedir realmente cosas que convengan, que sean útiles. ¿Sabes? Creo que es conveniente que leamos la carta de Pablo a los Romanos, ahí en el capítulo 8 y los versos 26 y 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo va mucho más allá de lo que es el simple ver, simple actuar de la persona, sino ve el interior de la persona. Fíjate que en Juan capítulo 15, versículo 7, porque lo que tú lees prácticamente es el centro de toda nuestra conversación. Correcto. Acá, pero Juan especifica un poquito más esta oración que place a Dios. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ahí hay una condicionalidad. Comienza con un sí condicional. Si permanecéis en mí. O sea, lo primero que debemos hacer es permanecer en el Señor. Recordemos, el mismo Señor Jesús lo manifestó así: sin mí nada podéis hacer. Entonces, si permanecemos en el Señor, bueno, si permanecemos en Él, creo que es lógico que la palabra del Señor va a permanecer también en nosotros. Y en ese momento, bajo esas circunstancias, nosotros podemos pedir todo lo que queramos y se nos concederá. Porque pediremos conforme, claro, a la voluntad de nuestro Dios. Fíjate, creo que es bueno pensar en que a veces nuestras oraciones son guiadas por motivos muchas veces egoístas. Pensamos solamente en nosotros. Y cuando hacemos, sería bueno que analizáramos bien cuál es la motivación, qué es lo que nos lleva a pedir lo que estamos pidiendo. Porque generalmente todo gira en torno a nosotros mismos. Entonces, eso, la oración que place a nuestro Dios tiene un enfoque totalmente diferente a ese. En el versículo anterior, cuando nosotros leíamos 15:7, el 4, versículo 4, dice: permaneced en mí, dando una explicación un poco de lo que es permanecer. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y coloco un ejemplo muy clásico. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué gráfico este ejemplo, porque mientras, no sé si tú has visitado las matas de parra, están pegaditas así y están dando, saca tú, permanece un poco de tiempo, ¿no es cierto?, esa uva, ese fruto pareciera bueno, pero si lo dejas así, ligerito, comienza a perderse su color, su forma, su textura, y se muere. Perdón, no entendí bien el ejemplo. Si uno corta, claro, se la saca, el pámpano, ¿no es cierto?, de donde está pegado. Permanece un tiempo así con las características, pero ligerito ya comienza a... Claro que sí. Incluso la otra vez me decía una persona que conocía mucho de esto, me decía, mira, mírale la textura y vas a ver cuánto tiempo tiene fuera de la mata este pámpano, este racimo. Bueno, como para conocer si está fresca o viene de una buena procedencia. Interesante, cada uno conoce eso. Pero él dice, si permanecéis también, en otras palabras, cuando los hombres permanecen en Cristo, entonces Cristo mora en ellos y se produce un efecto natural de cosas sabias, de pedidos sabios, de inteligencia, ¿no es cierto? No pidiendo quizás, como tú mencionabas, algunas cosas que a veces uno pide sin querer, que son en realidad pedidos que me benefician y no buscan la voluntad de Dios. Acá se mencionaban algunos ejemplos en nuestra guía y yo he meditado en esto. Por ejemplo, pedir que se sane una persona, sí, pero estoy pidiendo porque no me gusta estar solo o sola. Claro. O sea, tú te fijas, el fin que estoy teniendo con esa oración no es el que realmente corresponde. Son oraciones egocéntricas. Claro, yo pido, pero para que me beneficien a mí. Y entonces eso es cosa de pensar un poquito, y ahí se da cuenta uno que necesariamente necesitamos el Espíritu Santo en esta orientación, en esta forma de pensar y de pedir a Dios para que esa oración en realidad tenga respuesta. Ahora, es interesante que pensemos, meditemos en lo que significa orar. Hay una definición muy interesante, creo que, no sé, yo es la mejor que he leído. Dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Creo que es justamente lo que significa la oración. Bueno, es una situación bastante distinta a la que nosotros a veces podemos hacer y orar. Porque mira, cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, ¿qué es lo que hacemos? Orar para que Dios nos solucione ese problema. Pero lo triste es que después que se soluciona el problema, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la resolución que quizás hicimos? ¿Cómo nos comportamos en la vida? Seguimos la vida. Claro que sí. Como que no ha pasado nada. Satanás ha desvirtuado tanto las cosas que hay quienes tienen un pensamiento de que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino. Un proveedor, digamos. Claro, entonces yo lo llamo cuando lo necesito. Y le pido esto, esto, esto, ya. Me lo concedió, muy bien. La próxima vez que te necesite, te llamo. No es así. Necesitamos siempre la presencia de Dios. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en su propia vida de oración. Es decir, ¿qué cosas pide en oración cuando ora? ¿Por qué ora? ¿Qué le dice esto acerca de su propia propio estado espiritual y su relación con Dios? ¿Qué cambios necesita hacer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.